Hola a todos los amigos del mundo. Me encuentro en mi cuarto estudio desde Vancouver, British Columbia. Soy Nacho Marguiró, aquí pasajero lunar. Y hoy damos el inicio a un nuevo proyecto. Esto se llama From the Other Side. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Leufú, ubicada en Concepción, en la octava región de Chile. Estudio amigo y quien nos brinda la señal y el espacio para poder transmitir desde Canadá en vivo. Bueno, voy a empezar por dar las gracias a Pedro y a todos quienes son parte de la radio, de la radio Leufú, y a todos a quienes nos están escuchando en este minuto. Hoy domingo 8 de la noche en Chile. La idea es generar un espacio cada domingo en el cual podamos conversar un poquito de la contingencia musical canadiense, y vamos a ir adentrándonos en un álbum en cada episodio. Solo un álbum, y la idea es que cada episodio no dure más de una hora, en el cual vamos a tener un invitado, y junto a nosotros va a estar y está en este minuto una traductora. Voy a dar pie a que se presenten y luego vuelvo a presentar el álbum de esta semana. Me encuentro con Paula Fabra, quien va a ser la traductora oficial en cada episodio de From the Other Side. Hola Paula, ¿cómo estáis? Hola Nacho, hola mundo, hola Chile. Pues nada, aquí estoy en el cuarto estudio de Nacho, con muchas ganas de empezar este nuevo proyecto. Tengo que decir que no soy traductora profesional, soy profesora de español y sé algo de inglés, así que bueno, creo que entre el invitado de cada semana, Nacho y yo, podremos sacar esto adelante. Bueno, yo llevo aquí 6 meses viviendo en esta comunidad, no sé si, bueno, Nacho no lo ha dicho, vivimos aquí unas 50 personas de diferentes partes del mundo. Entonces, los invitados generalmente serán pues gente de nuestra comunidad, nuestra familia, y bueno, gente que vendrá de fuera de vez en cuando. Nada, yo soy guionista, pero aquí me estoy dedicando a dar clase de español, y nada, con muchas ganas y nada más. Os dejo con Nacho otra vez. Bueno, sí, nosotros vivimos en una comunidad aquí en Hispan. Somos alrededor de 45 personas, de cerca de 18 países. Y bueno, hay gente que va rotando, que se vuelve a Europa o a Asia, Sudamérica, y algunos retornan, otros no, pero hay caras que se han repetido durante el último año y medio, y uno de esos es Alistair, nuestro invitado de esta semana, a quien le pedí, tuve el privilegio que nos realizara la imagen gráfica de From the Other Side. Y dejo con ustedes a Alistair para que se presente y nos cuente acerca un poco de él. So Alistair, tell us a little bit about you. Who are you? What are you doing here? And I don't know, whatever you consider good to say. Hello, my name is Alistair, I'm from Melbourne, Australia. I've been in Vancouver for 2 years. I'm here to travel, I want to see the world, but grow and expand my artwork. Okay, so, hola, soy Alistair, soy de Melbourne, Australia, y bueno, estoy aquí viajando y quiero extender mi arte por todo el mundo. My artwork generally has a large influence from nature, from animals and landscapes. Mi arte generalmente está relacionado con la naturaleza, con los animales, con los paisajes. And Canada has some of the most beautiful landscape to offer. Y Canadá tiene uno de los paisajes más bellos que ofrecer, por eso vine aquí. So it acts as a large inspiration for my work. Music also is my major influence in my work. Así que bueno, esa es su mayor influencia para su arte y la música también es una de las principales fuentes de las que se nutre para su trabajo artístico. My intention is to communicate and visualize what music can communicate. Su intención es comunicar aquello que la música puede comunicar. Can you repeat that, please, again? In a visual sense. Yeah, en el sentido visual, o sea, quiere llevar la música a imágenes, por decirlo de alguna manera. Yeah. Ay, bueno, eso es todo por ahora, Nacho. Bueno, Alistair es un amigo de aquí, de nuestro hogar, artista, y como todos anda un poco viajando, un poco avanzando en la vida, en sus proyectos, y vamos a dar pie al álbum de esta semana. El álbum se llama Flight, es de Lian Beta Samosake Simpson. Lía es poeta, cantante y cantautora de historia canadiense. Ella es de Mississauga, es indígena, First Nation de este hermoso país. Y sin más, nos vamos a ir adentrando de a poquitito en la vida de ella, y de este álbum, que es el último de su repertorio. Así que nos vamos con Lía y ahí nos vemos. A star person moving in. Light equals the unanswered thoughts of great mysteries. Mama equals your first ocean. You're used to quiet words, and so am I. So I'll just whisper. Here a treaty, a dish, and a spoon. You're a prairie, a big river, and the mouths of many rivers. You're a longhouse, a teepee, and a wigwam. You're corn. Turtles. without conditions equals that time we all prayed for your heartbeat. Home equals the place where the healer lives. 9 months equals the shift from spirit into solid form. You're used to quiet words, and so am I. So I'll just whisper. I'll stand at the foot of your lake. I'll wait in the grass while you take it too far. I'll give you the keys to all the canoes. I'll sing to you until you sing back. I'll sing to you until you sing back. Sits and surveys. I know she can't lie to me. say this without embarrassing you, but I do know. I believe in saying things. I do know. I believe in the telling. Your wrinkled gray skin is gorgeous, and I hope you don't know what's happening. We are always almost drowning. We are the best trained troops that refuse to fight. We are hyped up on aesthetics and tripped up by real life. We don't have time to feel these feelings, so we file that for another day. We don't have to plan for the win. We always lose anyway. Caribou ghosts and untold stories, bad timing, smashed hearts, train tracks, six-pack, riffraff, deadening regret, a collection of old parts. We get these little gifts of tremendous, unclouded, bypass dues. We get these tiny moments. There's never enough glue. We'll tie ourselves together with bungee cords, luck, bring the fish, the fire, and the new knife. Catharsis is still elusive. We'll save that for another day. Meet me at the underpass. Rebellion is on our way. We'll be right back. Bueno, estamos de vuelta en From the Other Side, desde mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia, y desde Eastbourne, hay que decirlo. Eastbourne es un sector que no es de los sectores más bonitos, por decirlo así, de Vancouver, pero finalmente es hermoso. Es un barrio residencial donde hay colegios, canchas de tenis cerquita, un community center que está plagado en la ciudad, en realidad. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. A mí sí que me parece bonito East Vancouver. De hecho, desde mi cuarto veo las montañas de Cypress, ahora mismo nevadas. Así que eso de que no es bonito, Nacho, me vas a perdonar. No sé de dónde vienes. Me parece que Chile es absolutamente espectacular, pero East Van no se queda corto. No me refiero a eso. Me refiero a que Vancouver es espectacular. O sea, tiene barrios que son a otro nivel y nosotros vivimos en un barrio bien, bien piolita, por decirlo así. Que es bien parecido a Chile, es como estar en Collao, en Concepción. De hecho, me acuerdo cuando partió en cierta manera el proyecto que encabeza Pedro, Radio Leufú, por donde la señal por que salimos al aire para todo el mundo, y partió en un barrio bien parecido a este, que es un barrio bien calmado, en realidad familiar, con casas normales y no superestructuras o grandes poesías o en arquitectónica. Porque aquí en Vancouver realmente es una ciudad que te encontré con maravillas y es una ciudad bien linda en ese sentido. Volvemos al álbum de la semana, que se llama Flight. Es el último trabajo de Lian, que se estrena el 2016, hace poquitos meses. Y hablar un poquito de ella. Ella es una activista de todo muy lomo, en realidad. Apoya las causas indígenas aquí en Canadá. Y en su trajín de contar historias, ha rescatado bastantes cuentos y mitos y realidades de los aborígenes canadienses, de los First Nations. Alistair nos va a contar un poquito qué le pareció escuchar este álbum y adentrarse en la lírica de los primeros tracks. Y eso, es un álbum bien profundo, bien bonito. Y lo elegimos porque tiene un latido distinto a otros que se escuchan hoy en día en Canadá. Es una historia y me llamó la atención por eso, porque no busca hacer más que contar más que la realidad. Paula. Now Alistair is gonna tell us what did he feel about the lyrics of this song, about the music. So just tell us, what do you feel with the music? I don't know, just feel free to give your feelings about the music. This album is very haunting. It's very what, excuse haunting. Me? Like flying or something? Oh, like horror, but like kind of ethereal, kind of spirit, very spiritual, ethereal. In a dark sense. Ethereal, yeah, maybe. Okay. It's the lyrics themselves, I found, hold a strong political underlining. Bueno, lo siento, ya dije al principio que no soy traductora profesional, pero después de estar hablando aquí en Petit Comité con Alistair, creo entender que considera que esta música tiene algo de oscuro y de espiritual. So, what else? Can you continue, please? I find it very confronting. Very confronting, and also a level of unease. A what? A repeat? Unease. So it's difficult. Yeah, so siente que esta música de alguna manera lo confronta, que no es fácil adentrarse, que no es fácil adentrarse en ella. Sí, que pues eso, que es difícil, es ardua. The beginning of the album has this concept of nature and what it is to grow in nature. Vale, el principio del álbum tiene esta idea de lo que es crecer en la naturaleza. You say something before. What was the first you said? I don't remember. Okay, don't worry. So yeah, it's hablan de la naturaleza y de lo que es crecer en la naturaleza. There are underlying themes of a connection between the people, nature, and the natural landscape, animals, trees, and it's quite uplifting, quite beautiful. Relaxed and happy. Vale, la primera parte del álbum habla de la conexión entre las personas y el entorno, y le hace sentir, siente belleza, ve en ello belleza y le hace sentir cierta felicidad. But after an uplifting environment, comes to this the injustice of the First Nations. There is a social underlying in this album that really confronts your sense of who you are and who the native peoples are. Bueno, después, a medida que avanza el álbum, se va tornando las historias que cuenta en... Se va acercando a las injusticias sociales, las subraya, y nos confronta quiénes somos nosotros y quiénes son estas personas, las First Nations, y cómo se siente, ¿no? Ahora en bueno, la realidad que están viviendo. Que bueno, no es fácil para ellos. Bueno, Alistair nos va contando un poquito cuáles son sus sensaciones con este álbum, que es profundo. Nosotros nos vamos a los siguientes cuatro tracks del álbum y ahí nos vemos desde mi cuarto estudio, junto a Paula Fabra y Alistair, mi querido amigo. Nos vemos en un ratito. The forming committees. pie charting her reconstruction. Oh love, come to me. Oh love, come to me. Clandestine eagles find you in front of this lineup, signing things and pretending nice, wearing professionalism like it's a Halloween costume. The leading one drops in from behind you, and the tip of her wing grazes the small of your back in an oval that's method and rhythm, like it's all you'll ever have. She's not going to waste 1 second of it. Then the second one comes in on a sharper angle and tight circles your form, starting at your roots, rising and then falling. Her feathers are the wind on the hairs of your skin, and she's flying conical spirals up past your head and then down again, crushing your heels, backs of your knees, the cracks on your lips. All the while, the first one's wing is whispering to the skin of your lower back, while her beak is sucking the burning panic from the place you keep it hidden, behind the sorrow in your breast's bone. Sucking the burning panic from the place you keep it hidden. Behind the sorrow. bruised bodies, dry skin, hurt ribs, dehydrated rage. Akuenze says, it's canoe jail. The white skin of a tree is for slicing and peeling and feeling and rolling and cutting and sewing and pitching and floating and traveling. Akuenze says, oh, you're so proud of your collection of Indians. Good job, Jagannath. Good job. Kwe is praying to those old ones by dipping her fingers into a plastic bottle of water and rubbing the drops on the spine of each canoe. Soft words, wet fingers, wet backs. Akuenze and Kwe are looking each canoe in the eye. One whispers back, take the young one and run. Kwe looks at Akuenze. Akuenze takes the sage over to the security guard and teaches him how to smudge the canoe bodies. Fake cop is basking in guilt-free importance. Kwe takes the young one off the rack and onto her shoulders. She puts her in the flatbed and drives to Shimong. She pulls her out into the middle of the lake, sinks her with 7 stones, just enough to fill her with lake and suspend her in wet. Kwe sings the song, and she sings back. Kwe sings the song, and she sings back. Listen to the hesitant beat. Sit at the edge of the woods. Shapeshift around the defense. Ban the word should. Follow that bluebird. Pass the smoke and contraband. My frightened lower back. A witness on unkept promised land. Hide under Mindamoya's skirt. Wrap swamp tea around your chest. Fill your empty with smoked meat. Vomit this fucking mess. Weave spruce into your fix. Forget missed shots and mean boys. Tie these 7 pieces of heart. Use whiskey as your decoy. Play by the skin of old teeth. The ritual of giving thanks. Laughing hearts and feeding fires, compasses and riverbanks. I'm just gonna sit here past late. The stars don't care at what cost. You breathe. just gonna sit here past late. The stars don't care at what cost. You breathe while I whisper a song. This accident of being lost. I'm just gonna sit here past late. The stars don't care at song. This accident of being lost. Bueno, estamos de vuelta en el tercer bloque final, And From the Other Side, escuchando el álbum de Leonard Cohen, Song of Love and Hate. Nos encontramos con Paula Fabra y con Alistair, nuestro invitado de la semana. Y Alistair nos va a seguir contando un poquito acerca de lo que le parecieron los últimos tres tracks y en general la apreciación final acerca de del álbum de Lian. Y eso, los dejo con Alistair, y primero con Paula, que le preguntará a Alistair. So Alistair, can you tell us something about the last three tracks, so the end of the album? Do you feel something different, or I don't know, whatever you want to add before finishing with this program? This, the end of the album, confirms the sense of melancholia. Yeah. It's confronting, but quite grounding. Okay, so la última parte del álbum es mucho más triste, melancólica, nostálgica, y nos confronta. The artist has this sense of loss. La artista tiene este sentimiento de pérdida. And trying to find the balance, or if there was any justice. E intenta encontrar un balance, encontrar algún resquicio de justicia. As there seems to be in the modern society, the modern world, no place for tradition. Sí, en pues eso, que en la nueva, en este tiempo moderno, en la nueva, en el estilo moderno de vida, no hay espacio para ella, para su gente. The biggest sense in this album is where do the First Nations lie in the modern world, and where do we sit as a modern society? Vale, esta última parte del álbum se centra sobre todo en descubrir cuál es el lugar de los First Nations en esta sociedad moderna, si es que ese lugar existe. It reminds us that we not forget what has happened. Nos recuerda que no podemos olvidar lo que pasó. The artist generally finds more comfort and connection with the natural world rather than the man-made. La artista encuentra una conexión mayor en la naturaleza y sin embargo no lo encuentra en la ciudad, en el estilo de vida moderno. Es como si los hubieran echado de ahí, right? Like they were moved from there. Yeah. Yeah. And all in all, it's a very sad album. Es un álbum muy triste. But it is truly beautiful. Pero realmente bello. Yes, it's beautiful. Okay, and we were talking before when this was off, and you told me something they are like apart from modern society, but they cannot be erased. That's why the last song is called I Am a Graffiti, right? Yes. So try to explain this idea. Yes, so referring to in the song, yeah, it says over and over, but I am graffiti. But I'm okay. But I am graffiti. So, and what do you think it's the meaning of that? It's saying we cannot forget our history. We try and fix things to make things better, but there is too much to completely forget. Okay, bueno, pues eso, lo que estaba diciendo es que, bueno, hay una canción, la última canción del álbum, se llama Yo soy un graffiti, y lo que intenta decir en esa canción es que a pesar de todo, a pesar de que les han expulsado de alguna manera, siempre van a seguir estando allí y hay demasiada historia como para borrarla. Siempre estarán. Okay. Like much like graffiti is a scar like on a building, es como una cicatriz en la ciudad. The what's happened, what has happened to the First Nations and the world as well, the natural world. Sí, todo lo que le ha ocurrido a los First Nations y al mundo, bueno, a la naturaleza. No matter what changes, no matter how much we try to make it better to say sorry. Okay, no importa lo que haya cambiado, cuánto haya cambiado. That scar is always there. Esa cicatriz estará ahí por mucho que se pida en la naturaleza, en el alma de las personas, esa cicatriz seguirá allí por mucho que se pida perdón y que se intente borrar lo que ocurrió. ¿Ya? ¿Something else? Bueno, vamos despidiendo el tercer bloque final para dar paso a los últimos tres tracks de el álbum. Solo invitarlos a escuchar el álbum de Lian Betasamosake Simpson, una profunda cantautora canadiense. Pueden encontrar su Facebook como Lian Betasamosake Simpson. También tiene Bandcamp. Particularmente la encontré navegando en la web, en la página de la Red Bull Academy Music en Montreal, y en la página me encontré con algunos cantautores canadienses contemporáneos, y al revisar algunos discos me llamó particularmente la atención por la profundidad de su lírica y por la similitud un poco con Chile. El respeto por los aborígenes y, como decía Alistair, el que una cicatriz está siempre ahí y no hay que olvidar nuestra historia. Me gustaría que Alistair compartiera con nosotros quizás algún link o algún mail, ya que, como les comentaba en el primer bloque, Alistair fue quien nos diseñó la imagen gráfica del programa. En general, él no pinta o no dibuja con colores, pero hizo una excepción porque se lo pedí, en realidad. Y le quedó precioso. Y le quedó hermoso, sí. Así que Paula le va a preguntar a continuación que nos comente un poquito algo donde usted pueda encontrar el trabajo de él. Yeah, Alistair, we would like to know where can we find your work, something, or maybe an email or something that many, so that people who like your drawings here in this program, in the Facebook, could contact you, yeah. I guess the best way would be Instagram. Instagram, right? What's your Instagram? It's okay, let me Baker read it. Baker S. Dozen. Baker S. Dozen. Baker S. Dozen. So B-A-K-E-R guión bajo S guión bajo D-O-Z-E-N. Okay, so thank you very much. And some mail that you want to share, Alistair? The email is joyalistairfree@gmail.com. joye.alistairfree@gmail.com. Lo vuelvo a decir. joye.alistairfree@gmail.com. W o doble E. Ah, doble en V. En Chile. Doble E, doble V, ¿no? Doble B. Doble B, ah, vale. Pero es un decir. Well, thanks a lot, Alistair, for accept be my first my guest. Pleasure. Yeah. The pleasure is my bro. Muchas gracias, Paula, por... A ti, Nacho, por invitarme. A pesar de que mi inglés, como veis, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno. Pero bueno, de a poquitito vamos a ir desenmarañando esta historia que se repetirá cada domingo desde mi cuarto en Eastman. Y nada, agradecer la sintonía de hoy día. Mandar saludos a Chile. A quien nos esté sintonizando, un cariñoso abrazo y nos vemos el próximo domingo. Los dejo con los últimos tres tracks. Esto es From the Other Side. Is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Be on the watch. There are ways out. There is light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Be on the watch. The aunties will offer you chances. Know them. Take them. You can't beat death, but you can beat death in life sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it, will you have it? You are marvelous. The ancestors wait to delight in you. husbands and a wife and make them all feel insane with good love. Give birth to a nation in an inglorious way, crawling through feces and urine and dirt and the bloody underbelly of betrayal. She says, use scar weapons to hold the land around them. Infect tiny bodies with the precious things they beat out of you. Remember, they are everything we could have been. Cuisance falls asleep cradling the body of a duck, while he weaves stories from bobcats and chickens and luck. Maybe Cuisance steady slices through whitefish, while Cuisance finally speaks. They all aim and fire. Standing up straight against this rock, I catch your fugitive eyes. Before I turn and lay my head down, I'm thinking of her escaping through these spruce, walking across these rocks, walking over this moss. I'm thinking of her escaping past stolen, walking across loss, walking over shame, holding fire in her heart, like all her descendants so effortlessly do. Honor, you're always light. To tell you that yes, indeed, we have noticed you have a new big pink eraser. We are well aware you are trying to use it. Erasing Indians is a good idea, of course. The bleeding heart liberals and communists can stop feeling bad for the stealing and raping and murdering, and we can all move on. We can be reconciled. Except I am graffiti. Except mistakes were made. She painted three white X's on the wall of the grocery store. One, two, three. Then they were erased. Except I am graffiti. Except mistakes were made. The X's were made out of milk because they took our food. One, two, three. Then we were erased. Except I am graffiti. Except mistakes were made. We are the singing remnants left over after the bomb went off in slow motion over a century instead of a fractionated second. It's too much to process, so we make things instead. We are the singing remnants left over after the costumes have been made, collected up, put in plastic bags full of intentions for another time, another project. Except I am graffiti, and mistakes were made.